por aquí. Bueno, ¿salimos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan los piantados? ¿Cómo le va, don Eloy? Bien, acá andamos aprendiendo sobre consolas, reproducción y todo eso, así que por favor, la gente que anda por ahí escuchando, dígame si se escucha la cortina, si Si se se escucha. escuchan bien los co, porque no sabemos hacer los silencios. No, Nada de bueno, esto estoy acá todavía. estrenándome como operador, así que le agradecería a la gente que está Y no es escuchando lo la único que radio. estamos estrenando. Le agradecería que aquellos que están escuchando mandaran mensajito a ¿qué número de teléfono? Al 2944-126066. Sí, 1260-66, ahí nos pueden mandar un WhatsApp y ahí nos dicen, che, no está sonando la cortina, están hablando en el aire, Claro. no se escucha un pomo. Está muy bien, sí. Nos va a venir bien la directiva porque ¿A la dónde le verdad acerco que unas facturas? somos totalmente neófitos acá en el asunto. Bueno, Llame ahí a andamos. alguien que venga, que traiga papelillo o algo. Me encantó Bueno, esa. escúcheme, no es lo único que inauguramos hoy, don Eloy. ¿Qué estamos inaugurando además? Estrenamos día. Estrenamos mes. Estrenamos día aparte. Estrenamos mes y estrenamos día. Porque veníamos sonando los jueves. Ah, claro. Veníamos sonando los jueves de 14:30 a 16. Y ahora definitivamente, como comienzan los horarios y los días en que los compañeros feriantes volvemos a las actividades De temporada. De temporada. Pretemporada. De pretemporada, ya nos vamos preparando, pintando los lugares, lijando los puestos, haciéndole una pinturita y una lavada de cara, lavando los paños, pegándole una manguereada al nylon. Claro. Quitándole el óxido a los caños. Todas esas cosas que uno va preparando antes del verano. Que, bueno. Y bueno, volvemos. Y los jueves, como todos saben aquí en la comarca, son días de feria, de los más preciados. Así que bueno, quien les habla, por una cuestión laboral, hemos empezado con este nuevo día. Vamos a ir los miércoles y vamos a ir en el mismo horario. De 14:30 a 16 horas, sí, ¿no? Sí, 14:30. Cuando aprendamos 14, a armar 30. Los equipos más rápido, estaremos más puntuales a las 14. Claro, más puntuales. Ustedes tienen que saber que nosotros, ni acá el don Eloy Rodríguez ni yo, somos bichos de radio. Somos nuevos en esto de hablar en radio, de operar en radio, de hablar tanto tiempo, ¿no? Porque por ahí hemos hecho alguna participación cortita. Pero bueno, el tema es que ustedes van a saber ir disculpándonos los huecos que hay en el medio de la transmisión y eso, puesto que nuestro guía y gurú era Josecito, que nos guiaba, al que le decíamos un buen camino en su iniciación en la docencia. Así que bueno, le deseamos lo mejor. Pero bueno, este cambio de Wing ha hecho que nos quedemos sin operador. Así que estamos acá, el señor Rodrigo y yo, tratando de llevar esto adelante, de poder seguir con un poquito de poesía, de poder seguir con un poquito de música. Pero más que nada, antes que empecemos todo, me parece, ¿qué le parece, don Eloy? Arrancamos con el tema de las efemérides, ¿no? Diga, sí, el 2 de octubre. De octubre, resulta que el 2 de octubre es el día de la no violencia, che. Es el día de la no violencia hoy. Es el día también, el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando el cumpleaños del Mahatma Gandhi, ¿no? Pues es que nunca me gustó el término ese de no violencia. Sí. Habiendo una palabra como paz, que es tan cortita y contundente, de buscar un ángulo positivo, ¿no? De decir sí a la paz en vez de no a la violencia. Demasiado negativo, negativo para intentar decir algo positivo. Sí, no, yo soy más amigo de decir no violencia que paz. Es más, no soy muy amigo del tema de la paz. Pareciera que la paz nos remite a una inacción. Se malentiende, la palabra paz se malentiende, me sí, parece. Sí, es cierto. Entonces nos lleva socialmente en masa. Nos lleva a una inacción que es peligrosa. La misma inacción que provoca, bueno, sin querer entrar en debate, ¿no? Algunas religiones que nos dice que Dios proveerá, que esperemos, que todo está de la mano de Dios. Entonces nosotros nos rascamos, nos hacemos un sojal en las pelotas de rascarnos, porque nos hacemos surco de rascarnos y tiramos semilla. Entonces, ¿viste? Claro, y esperamos todo, que la paz haga todo. O la actitud pacífica, la actitud no de no hacer nada, no contestar y todo eso. Bueno, no me gusta. Sí, sí, que no está íntimamente relacionada la paz con la inacción, pero está asociado, sí, culturalmente se lo ve así. Tiene esa cosa, ¿viste? Por eso yo soy más amigo de decir no violencia, ¿viste? Pues yo, a mí me pasa eso, ¿no? Por más que sean cosas. Bueno, esto internacionalmente. Acá en Argentina es el Día del Escribano Público. Pobre tipo, más aburrido. Un festejo del Día del Empleado del Escribano Público. Qué aburrido. No tiene buena fama. Capaz que es un trabajo entretenido. Capaz que no, digo, pero un festejo, ¿cómo es? todos notariables, así, los tipos. ¿Cómo festejan? Cuelgan formulario del techo. Hacen guirnalda de solicitudes. ¿Cómo sería el festejo? Las piñatas llenas de remito. Claro, viste. Firma certificada. Y después otro, que medio también no me es muy agradable, está el bueno, al final pareciera que no me gusta nada. Y bueno, bánquensela, che, no me gusta nada. Quereme así, no me piantado. Gusta nada, viste. El día, también acá en Argentina, ¿no? También el día del encargado de edificio. Papel que ahora está siendo bastante vilipendiado por Don Franchella y su serie. Sí, ¿no? Está, le da con un caño. Igual yo te digo, yo de muy cercana a mi familia, mi hija, incluso la mamá de mi hija, hasta ahí, pero el padre de mi hija es encargado, y no es encargado en un edificio en Lugano Nuido. Es un encargado de un edificio en Quintana y Rodríguez Peña. Que chino es básico para mí cuando me tires a dos cuadras, a dos cuadras de la Plaza de Recoleta. Sigue siendo chino básico para mí. Es la zona más cheta de Buenos Aires. Ahí lo entiendo. Donde está Libertador y Callao, todo bueno, es ahí. Así que, y he visto unas internas entre los encargados de edificio, porque se enojan, si le decís portero, se enojan. Dice, claro. Portero es el aparato, dice, que lo lustro toda la mañana. Entonces dice, yo soy el encargado. Un mundo ajeno absolutamente para mí, que me crié en un pueblo donde los edificios más altos eran los públicos. El encargado es el dueño del edificio. Así. Es el dueño del edificio. Sabe todo. El tipo, si quiere, te provoca una gotera, sabe dónde. Dice, le voy a poner una gotera arriba de la almohada de él. Y te la hace llegar el tipo. Tremendo los encargados de Buenos Aires. Tremendo. Bueno, eso. Igual tenemos. Estoy en Argentina, ¿no? Pero hay conmemoraciones más felices. Le han pasado cosas más felices el día de hoy. Bueno, nació, por ejemplo, Marco Sastre. En el 1808, que es un investigador y educador uruguayo, un maestro uruguayo. En 1904 nace Graham Greene, el escritor y guionista británico, ¿no? Y la que más lindo, la que más me gusta para hoy es en 1890. En 1890 nace Groucho Marx. ¡Oh, el querido Groucho Marx! La voz parlante más, el líder de ese grupo de hermanos tan grosso que nos ha hecho reír tanto. Incluso intelectualmente hay un libro, yo no sé si ustedes lo conocen, que se llama Las cartas de Groucho Marx, que son una serie de cartas que se manda con los hermanos Warner, con la Warner Brothers. se mandan con los hermanos porque los hermanos, la Warner Brothers le hace una especie de juicio a los Marx, porque claro, se llamaban The Brothersman. Sí. O como es The Brother. The Brother Groucho Marx. Brothers. The Brother Marx. Y tuvieron un quilombo bárbaro, ahí le hicieron unos juicios, ¿no? Por derechos de la patente, ¿no? De autor, esas cosas sí. Que se hacen, no sé bien cómo es. Pero por una cuestión de títulos era, ¿no? Y se mandaban unas cartas y Groucho contestaba unas cosas desopilantes, así. Tiene frases conocidísimas de Groucho, como por ejemplo, vea caballero, estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Para mí, una de las frases más que más me gustaron de Groucho Marx es esa que dice: jamás aceptaría ser miembro de un club que me acepte como miembro. También. Sí. Dice: a mí no me llaman, dice, a mí no me llaman las mujeres ostentosas, con figuras insinuantes. Ni me llaman, ni me hablan, ni me dan bolilla. Genial, Groucho. Bueno. Maestro del humor. Y también vamos a pedirle acá al compañero que prepare un temita. Dígame. Ahora, porque hoy es el cumpleaños de un señor que se llama Bola de Nieve. Bola de Nieve, se van a acordar los más viejos, los más de mi edad. Era un moreno cubano que andaba por Buenos Aires, por los bares de Corrientes y de San Telmo. Y tocaba el piano y andaba siempre smoking él. Tocaba el piano y cantaba boleros y cantaba rumba. Y cantaba esa de... Yo no sé si usted se va a acordar de esa tan conocida que dice: ay mamá Iné, ay mamá Iné, todo negro tomamos café. Bueno, sí. Ahí está. Eso era de Bola de Nieve. Y acá yo lo tengo, hoy lo pude, acá con mi amigo Eloy lo pudimos bajar de internet. Encontramos un videito, nosotros van a escuchar el audio, nosotros vamos a ver el videito, de Bola de Nieve cantando La Flor de la Canela, tema peruano que popularizó la querida Chabela, Chabuca Granda. Chabuca Granda. Chabuca Granda, una grosa. Lo tenemos en la voz de Bola de Nieve. Para ustedes, La Flor de la Canela. Impresionante, Bola de Nieve, esa voz cascada tan especial. Era muy viejito Bola de Nieve cuando falleció. Lo que conmemoramos no es el nacimiento, sino el fallecimiento. El 2 de octubre de 1971 muere Bola de Nieve, dejando una extensa cantidad de discos y simples que en un momento se escuchaban, eran muy, muy, muy conocidos, muy popular en Buenos Aires. ¿Quiere comentar algo? El Bola de Nieve me parecía muy ocurrente el sobrenombre, ¿quién le habrá puesto? Porque él siempre usaba, era moreno, muy moreno, Muy moreno. Y usted no sé si sabe que los morenos tienen la tendencia a tener el pelo blanco, blanco, blanco cuando se vuelven, cuando están pretos, ¿no? Cuando están pretos, velo. Cuando se vuelven viejitos tienen el pelo blanco, blanco, blanco. Y bueno, Bola de Nieve tenía esta característica, tenía el pelo blanco, blanco, blanco, y usaba un smoking blanco, como decía antes. Entonces, era un copo de nieve el tipo. Claro. Se le veía el de noche por corriente, vos le veía el smoking y los dientes. No. Tenía una sonrisa maravillosa el viejo. Y hasta hubo carteles y fotos con él en las galerías debajo del subte, así hasta hace muy poco tiempo, ¿no? En la estación de subte Carlos Pellegrini hay como una especie de galería subterránea donde hay negocios de todo un poco, hay barras de bares, casas de filatelia, casas de ropa, casas de todo. Y también hay casas de fotos antiguas. Entonces ahí uno se encuentra con fotos del Gordo y el Flaco, de los Tres Chiflados, de Bola de Nieve, de Sandro y lo de Fuego. De toda esa época, ¿no? Bueno, acá me están informando que no se está escuchando, que no se escuchó la música. No se escuchó la música. No se escuchó el tema de Bola de Nieve. Así que ahí estamos. Sepan disculpar. Quereme así, piantado. Sí, bueno, estamos. Vamos a ver si por ahí practicamos. Vamos a ver si lo podemos poner al final. Porque es un tema que me gusta mucho. Así que no me molestaría escucharlo otra vez. Pero nosotros otra vez. La gente por primera vez. Por lo menos en el día, supongo. Pero podemos probar mientras vamos. Ustedes sepan, hagan el experimento con nosotros. Sepan avisarnos también, sigan avisando. Vamos a probar con otro temita. ¿Qué le parece? ¿Le parece si te pellizcamos a Charly García? ¿Con cuál? Me gustaría, es uno de mis temas favoritos. Vamos a tocar a Charly de a poquito en estos días y vamos a empezar por el principio. Empecemos por su generi. Dígame. ¿No? Y hay un tema que a mí me parece de los más maravillosos que tiene, que se llama Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Ah, sí, pero es temazo, musicalmente, letra, increíble. Así que bueno, lo dejamos con Charlie. Esperamos que lo dejamos con Charlie. Esperemos favor. Dejarlo con Charlie y no con un silencio profundo. Traten de avisarnos al toque. Porque son 4 minutos sale. 30. Claro, es un tema largo. Ah, no, 3:43. Así que por favor avisen de toque. Dale, si pasan 10 segundos, 15 segundos y no sale, avisen. Y ahí vemos a ver cómo lo dale, solucionamos. Muchas gracias, gente, por la paciencia. Pero bueno, si sale bien, escuchamos a Charlie. Vamos con eso. De una. Antes de llegar, ¿cuántos timbres o tapes han de vender? Falsificadora de querer, tenés tanto tiempo para recorrer, tenés un instante para renacer. No llores, nena, que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el. Sábanas pasa la noche azul. Vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine mal. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Un gato en el jardín. Tenemos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el pan. Cuando tenga ganas iré a trabajar. Cuando tenga ganas no me importa. No llores, nena, que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el sol. Estoy en busca de lo naranja y verde. Bajo la sábana pasa la noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino uno. Impresionante, Charlie, Sui Generis, del álbum Vida. Pequeñas delicias de la vida conyugal. Y ahora que le habíamos dicho antes, que le habíamos todo el chamuyo, la presentación de Bola de Nieve, quién es todo, y después... Ahí me quedé sin... Hola, ahí sí, está. Estamos. Superamos, porque somos cada vez mejores. No veo que su voz esté saliendo. Hola. Ay, sí. Que decía que cada vez somos mejores, así que ahora nos va saliendo mejor. Nos va saliendo mejor. Así que ahí va Bola de Nieve con... La flor de la canela. Con la flor de la canela. Vamos con eso. No lo estaría escuchando. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, este dice que está pasando acá. ¿Es la fichita esta? A ver. No, debería estar sonando ahí. Le pongo play, pausa. Perdón, gente, quereme así, piantado. A ver, ¿serás vos? No, sigue sin sonar. A ver. Oh, crácate, crácate. Y la música sigue. Ahí, en esa. Usted dice que esta es la fichita. No. Che, sigue sin sonar eso ahí. Ah, soy yo, soy un pescado. Perdón, gente, quereme así, piantado. Ñácate. Que había cambiado los cables en la consola y estaba dándole al otro pote. Problema de amateur. Déjame que te diga las cosas de lo impuesto que vos cambies. Tenemos al fantasma de Bola de Nieve que no nos permite. Parece el tipo que tenía algún trato con Saga ahí, algo del más allá. Se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento. Ahí va. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda. El río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flora de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Sí, vamos. Vamos, los pibes. Vamos, la gente grite. ¡Vamos! Como en la cancha. Bueno, sí, salió. Bueno. Vamos, vamos, que va saliendo. De a poquito va saliendo. Que estaba, pero miércoles, que no quería, ¿eh? No quería. Bueno, salió. Sí, qué bárbaro, che. Bueno, lo logramos. Finalmente lo logramos. Gracias a Javier ahí, que desde el hoyo estaba monitoreando todos nuestros pifies. Sí. Gracias ahí por las indicaciones. Muchas gracias, Javi. Se agradece. Se agradece el espacio también para seguir jugando a esto. Bueno, y entonces decíamos que hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Estábamos en eso de la paz y la no violencia. También tiene que ver... homenaje a Gandhi. El homenaje a Gandhi, que también para mí es un ser controvertido. Sí. ¿No? Porque todo es ir a su lugar y su... a su lugar y tiempo político. Claro. ¿No? Donde él propuso un juego que le hizo jugar a cientos de miles de personas. Sí. ¿No? Que fueron, no fue que él tuvo una idea y lo hirieron a él solo. No, no, fue, o sea, si vamos a jugar a los cachetazos con el que tiene la mano más grande, vamos a perder, dijo. Claro. O sea que por el lado de las armas no estaban capacitados para enfrentar al ejército británico. Entonces dijeron, juguemos a otro juego. Si veo a Tyson en un callejón, no lo boxeo, le juego el truco. Sí. Y ahí sí puedo decir, vale, rompe. Pero... yo lo que le iba a preguntar es otra cosa. Hmm. Porque todos tenemos... también invito a la gente a que llame y nos diga, che, para mí la peor manera de violencia es esta. No, es el indio, violencia mentir, violencia pegar, violencia de violar, violencia es la corrupción, violencia de... Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca... Muchas formas de violencia. Entonces ustedes, si quieren, nos mandan un WhatsApp al 944-1260-66. Queremos así. Peores formas de violencia que hay, ¿no? Para mí, por ejemplo, una de las peores formas de violencia es la que el hombre comete contra la naturaleza. Como me parece una violencia de raíz. Sí. No, me parece una violencia... sacrílega. Estúpida más que sacrílega, ¿no? Porque no hacemos más que cagar en el comedor de casa. Claro. Desarrochar la rama en la que está sentado. Claro, entonces la tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Cómo resistir, vive la claro. Vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. Todo por derecho. A veces paran, no sé, yo me ha tocado estar un año y pico internado y tener y ninguno preguntarme qué me pasaba o cómo me sentía. Eso me hacía, te invisibiliza, ¿no? Entonces, yo en un momento les decía, che, boludo, estoy acá. ¿Usted acaso y un hombre grande? No hablen de mí como si yo no tuviera. Estoy acá. No es en todo, no estoy generalizando. Pero hay un grupo que, ¿no? Los empleados, los empleados estatales que son. A mí se me vino Leo Maslía con su tema empleada administrativa que tiene el público. Vamos a decir que no estamos generalizando. También. Pero es gente, lo que pasa es que entiendo que es un laburo de mierda, entonces uno se va como amoldando ese laburo y te vas como manchando de mierda. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Y lo que pasa es que se pierde con el tiempo y buscaré. No, yo sí. Hay gente que no. Entonces, o sea, digo, hay gente, por ejemplo, quiero mandar un saludo a, no me acuerdo el nombre del señor trabajador de la ANSES, que no solamente me atendió un montón de veces muy amablemente cuando estaba haciendo trámite, sino que me decía además cómo hacerlo, que le puso toda la onda. Hay gente con empatía en todos los lugares, incluso, ¿viste? Gente que vos decís, mierda, qué vocación de servicio, gracias Chango por estar ahí. sí. Sí. Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera mira, un sueño, yo me acuerdo. La última vez que estuve haciendo un trámite en Lance, me atendió una chica y me decía que eso no se podía hacer, que lo que yo estaba intentando hacer no se podía hacer, que no se podía, que no, que yo tenía que tener, no sé qué papel, que no, no sé qué cosa, pero yo estaba seguro que sí se podía hacer porque un señor me había atendido la semana anterior y me había dicho que se podía hacer. Entonces estaba intentando hacerle entender que a mí, ellos mismos en Lance me habían dicho. Y saltó uno y dice, no, si lo mira, ponelo como no sé qué, no, y ahí te permite poner a alguien que no sea pariente de pum, pum, pum, pum. Y le dijo, hija, anda, yo sigo el trámite. Y volvió a atenderme, que me había atendido la semana anterior, me dijo, sí, vení, flaco, para acá, pum, pum, pum, sentate, pum, pum, y sentó los papelitos. Me dijo, firma acá, esto, llévalo allá, hace lo que lo firme, traelo y ya está. Por eso, es cuestión de gente, no del laburo. Lo que pasa es que, viste, si te encontrás un tipo con mucha empatía en la policía, y es preferible que alguien con cero empatía, viste. A ver, digamos. Igual que si fuera un sueño, pero que no temático. Que se pierde con el tiempo, te buscaré. A ver. Un despego, buscaré y un mamá. No estamos locos. En este momento no se me viene a la cabeza. Lo que pasa es que esos lugares a mí me repelen. Yo voy a donde me atienden bien. Igual que si fuera un sueño, pero que ah, no miércoles. Termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré. La verdad que no me acuerdo y me siento mal por mi mala memoria, porque cuando usted lo diga voy a decir, ah, tenés razón, pero me siento muy bien por poder soltar todas esas cosas y olvidármelas, así que no queden ahí. A ver, sí. Que le mandamos un saludo. Yo el otro día, la vez pasada que fui a hacerle un mandado ahí a nuestra amiga la Patti, me atendió el muchachito, muy piola. Es el que balancea toda la cosa ahí para que no haya un torbis centrífugo. No lo tengo registrado, qué bien. Me desperté esta mañana. No, esa cosa de nuevo un día. A ese hay que ir a decirle, necesito el pituto de. Después de una borrachera. Me toma una masa. El cuchuflete del pitutito que sale de la calefa. Voy en busca del camborio que se lo fuman a Arguila. Él tiene nada. Tengo que tranquilizarme. Sí. Me remadro todos los días. Sí, no, y además hay que entender que ese tipo debe recibir por lo menos 30 o 40 personas por día que le vienen a hablar del pitutito. Con esos lenguajes técnicos. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca sí. Termina. Que se pierde con el tiempo. O te buscaré, o te buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida. Igual que si fuera un sueño, pero ah, de los tipos de violencia. Que se pierde con el tiempo. Yo creo que para mí una de las, por lo menos de las que más he sufrido, es la violencia psicológica, que muchas veces tiene que ver con cosas que no te hacen directamente, pero que te afectan en la cabeza, y una vez que te desconfigura algo ahí en la cabeza, te empieza a desmoronar. Yo creo que es la más terrible, porque es invisible. ¿Viste? Y no, incluso en marcas, no deja marcas visibles. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha, se ve. Es un tipo bravo de violencia, pero hay gente. Yo, por ejemplo, tengo un antídoto contra ese tipo de. Tengo un antídoto. Yo digo, lo miro así, viste, con los ojos entrecerrados, viste, como japonés con fiebre, así lo miro y le digo, este es un boludo. Y me doy vuelta, y lo anulo. Pero también el tema es este tipo de violencia. Puede llegar en forma indirecta, en forma retardada. ¿Entendés? Hay veces donde la violencia te llega y vos no tenés de quién cubrirte, no tenés cómo atajar. O sea, de pronto un hecho, el saber de un hecho, de una acción, ya te genera un daño sin poder atajarlo y sin poder contestar, sin poder ignorar. Sí. Ya te la pusieron. Jefe, sí. Me pusieron, dijo. Como suelto. Hay una frase. Porque incluso de otras violencias uno se puede cubrir, uno se puede defender o uno se puede escapar. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Hay una frase que vive la vida, que igual que si fuera un sueño, se le adjudica, pero que nunca termina, se le adjudica a Jesús, ¿no? Que se pierde con el tiempo. No estaba ahí. Nunca se sabe, yo no estuve. Pero me parece que la frase es genial. Dice: Pedro no es el problema, porque explota y se enoja. El problema es Judas, porque sonríe y abraza. Sinceridad a pleno. Sí, ¿viste? Y empieza de nuevo un día. Es tremendo, ¿viste? Que te bajen la guardia por ahí. Es tremendo que te bajen la guardia por ahí. Por eso, en estas épocas que estamos rodeados de violencia, y hay violencia de las noticias, hasta las cosas que uno desea a veces están cargadas de violencia. ¿Viste? Y por ahí tenemos que elegir contra qué violencias vamos a resistir y a cuáles le vamos a hacer el lole y la vamos a pasar. Entonces, a mí me parece que si vamos a resistir alguna de las violencias, que sea gente que valga la pena, que sea gente querida, que sean amigos. Hay que cuidarlos y hay que tener, como dijo Paco Donda, ¿no? Hay que tener el perdón fácil con los amigos. Hay que tener paciencia, porque a veces ellos van a volver y a veces nosotros vamos a volver con las ilusiones farreadas. Y para esa gente que vuelve o que volvemos con las ilusiones farreadas, lo mejor que podemos hacer es decirle: amigo, volví a casa pronto. Entonces, cuando vos le decís eso, a mí se me vino a la cabeza este tema de Charlie, que lo dijo mejor. Amigo, vuelve a casa pronto. Que nos toca. pálida se va. Amigo mío, se va y se va otra vez, amigo. Del disco Sui Generis, Amigo vuelve a casa pronto, temazo. Sui Generis se llamaba el disco de Sui Generis. Sí, hay varios discos que, bueno, tuvo unos cuantos discos Sui Generis. Sí. Estuvo Adiós Sui Generis, Vida, Confesiones de Invierno. Confesiones de Invierno. Ese es el que tenía en que casa, tiene... que me dejaban usar el vinilo porque ya estaba rayado. Claro. El Sui Generis es un disco que... La tapa es blanca y negra y está como si fueran así viñetas de una caricatura, todo en blanco y negro, ¿no? Y no me acuerdo de qué año, creo que es 74 o 75. Entonces, bueno, después está Dios Sui Generis. Varios discos tiene. Y después un poquitito más para acá. A mí me parece, yo reivindico mucho estas dos partes de Charlie, porque más adelante tuvo, después de Sui Generis y de La Máquina de Hacer Pájaros y Bubulina y Serú Girán y bueno, todo lo que vino después, Click Moderno, Me Vuelvo Cada Día Más Loco, Yendo de la Cama al Living, ya la parte solista de Charlie, ¿no? Era genial. Pero a mí me parece que la parte de Serú fue la más lograda musical y poéticamente. Primero porque contaba con Serú, fue, bueno, ustedes saben, fue un cuarteto de músicos impresionante, uno más que el otro. Estaba Charlie, estaba David Lebón, estaba Pedro Aznar y su baterista era Oscar Bob. Era un cuarteto power. Sí, sí, así como entró en la selección de Fútbol 5, ahí tenían músicos 4. Claro, era impresionante el cuarteto ese y la prueba está en que todos luego fueron solistas. Impecable, ¿no? Sí. Con la carrera de Aznar es impresionante, el músico que es Aznar. Sí. Lebón, bueno, se quedó más o menos sigue siendo musicazo. Sí, tiene lo suyo. Pero ya es más una cuestión de gusto, pero la verdad que la calidad de la de a mí, la verdad que lo único que no me gusta de Charlie Viejo es Nito Peste. Nito Peste no me gusta. Me parece que se quedó en ¿cómo se llama? La niña que ríe, el tema este. No me acuerdo. Yo tenía el disco de Confesiones de Invierno. ¿Por qué la niña nomás ríe? ¿Y por qué la gallinita de Jureka? Sí, algo así. Bueno. No me acuerdo. Pero tuvo temas buenos. Tuvo Los Tortos y los Ciegos. La Casanta. Sí. Tuvo temas copados, pero realmente se quedó el fabricante de mentiras. Ahí está. El fabricante de mentiras. Estancado ahí. Oh. Repitiendo el éxito de la noche anterior, dijo el Mosco. Tremendo. Bueno, pero más para acá. El amigo Charlie, de la mano de Cerú, nos trae un temazo. 1978. Igual que si fuera un sueño. Un tema que al principio y al medio tiene unas movidas de piano casi clásicas. Para hablar con una sutileza impresionante de unas cosas que en ese momento no se podían nombrar. Hacía falta mucha inteligencia, mucho coraje para tener esa poesía y esa música que todos entendíamos de que estaba hablando Charlie. Así que el derecho de Charlie García, Desarma y Sangra. Qué maravilla. Qué maravilla. Increíble el talento, la sensibilidad creativa de Charly García. Increíble. Ah, yo cuando se pone así a surfear arriba del piano es envolvente. Incluso cuando y buscaré. Tiene un uso de video que y empieza de nuevo un día. A otros creadores después de una borrachera mundiales, ¿no? Porque uno a veces se mata por. Yo a veces me he pasado a escuchar letras en inglés que cuando las escucho en castellano, medio que me quiero cortar un huevo, ¿no? Con la sonoridad que tienen en el comienzo. Tengo que tranquilizarme. Me remadro todos los días. Después encima que lo traducís te das cuenta de que la poesía era una mierda. Suena para el carajo porque las sílabas son diferentes, no te entra la frase. Tienes que cantar todo apurado, la acentuación cambiada. Whitman, Walt Whitman. No, yo creo que cuando te. No. Claro, tenés que saber el idioma original. Pero por supuesto, sonoridad de las palabras. Yo, vos, usted sabe, ya lo hemos hablado alguna vez de mi incapacidad de escuchar la letra cuando estoy escuchando una canción. Pero yo escucho la sonoridad de las palabras. Para mí, la voz es un instrumento más. Y me sé canciones enteras. Así como puedo hacer y saberme todos los punteos de Santana. Es un instrumento más y no es incapaz de retener la idea de la poesía. Me sobrepasa la música por sobre la poesía. Eso es. Te hace salir de la música y entrar en la poesía. ¿Qué dijo? Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. La vi toda, es una película. Sí, me entró fresco. Me entró un fresquito por el cogote. Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla.

cayeron los auriculares y los anteojos de cadena. La luna baja los telones, es de noche otra vez. Cinema Varieté, Charly García. Temas. Sí. Oh. ¿Qué le pasa? No, estoy chequeando que estemos saliendo. Estoy bajito yo también, me parece. A ver. No me veo muy bien. No lo escucho muy bien. A ver. Hola. No. ¿Y levánteme el volumen? Pero el volumen está. El tema por ahí. ¿El cable será? A ver. Hola. No. Hola. Su volumen está alto, hola. Pero no lo escucho. Ahí está. No, era usted. Era yo. A ver. Yo no me escucho entonces. ¿No lo tendrá apagado? No. No. Oh. Hola. Este sí es usted. Ahí estoy. Wow. Había desaparecido, perdón. Ahí volvió. Había. No había. Sé qué toqué. Ahí volví, sí, ahí estoy. Bueno, decíamos entonces Charly, esta es otra cosechita de Charly de Serú Girán, impresionante. Y así más o menos, entre tumbo y tumbo, llegamos por los años 80 y pico ya, ¿no? Después, ya para el 82 fue la última de Charly con Serú, que fue la juntada y despedida nuevamente. Donde se grabó la película Peperina, la olvidable película Peperina con Andrea del Boca. Ay, qué bueno que no me la acuerdo. No sé si la vi. No se haga eso. No me escuche. No, es que si la vi y no me la acuerdo, genial que la solté. No, sí, menos mal. Tremenda. A la señora del Boca haciendo de Peperina. Es una excelente actriz, es excelente, a mí me encanta. Yo la he visto en 100 veces no debo, con Brandón y Norma Leandro. ¡Le llenaron la cocina de humo! Sí, con las gambas al ajillo. Sí. Una de las, de la mucama de ellas, la que termina pariendo en 100 veces no debo, era una de las gambas al ajillo en ese momento que era. El otro día hablábamos de Batato y la época del paracultural. Sí. Y todo eso era, bueno, un grupo cómico de mujeres. Y después estaban los Macocos, que era su contracara en varones, así, muy buena estaba. Pero ya para los 80, 85, 86, había algunos lugarcitos muy íntimos, se habían puesto los pubs de moda en Buenos Aires y sonaban bolichitos muy chiquitos donde había una tarimita con una banqueta alta, iba gente con su guitarrita y cantaba. Y en esa camada de gente que iba a cantar, no había muchas mujeres. No habían llegado muchas mujeres, en realidad había llegado a la popularidad, había llegado María, en ese momento, ¿no? María Rosa Llorio, Gabriela, muy poca gente. Hablo de rock, ¿no? Hablo sí. De rock and roll. Y en esos pubs así, chiquititos, íntimos, había uno que se llamaba La Casona, que estaba en Palermo. Y tocaban siempre, fines de semana, por medio así, tocaban Sandra Mianovich, que en esa época cantaba blues. Impresionante la petiza cantando blues. Impresionante Sandra Mianovich. Una voz... Impresionante. Impresionante. Y la otra señorita que se presentaba, que para mí siempre fue mi favorita, es mi nena mimada, y vamos a escuchar un tema de ella con él. Este es el corte con el que ella se hace más conocida. Después vinieron otros, Me vuelvo cada día más loca y eso. Pero en este momento el corte que ella más popular la hizo se llama Querido Coronel Pringles, que es una zona de la Pampa porteña, digamos. Del conurbano porteño, ¿no? La Pampa del conurbano porteño. Y ella habla con un gran cariño de ese recuerdo de campo. Así que bueno, vamos a escuchar a Celeste, Querido Coronel Pringles. Una canción, hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando. Digo, me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía. Viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza. Los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempos de la cosecha, para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está esperando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. Un viento frío me pega en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma. Me enamoré la tierra y no me dejé volver. Y no me dejé volver. No me dejé volver. Y no me dejé volver. Ya no quiero volver. Ya no voy a volver. Ya no quiero volver. Ya no voy a volver. Ya no voy a volver. Hermosa Celeste. La querida Celeste Carballo. Querido Coronel Pringles. Y yo un poquito, ¿sabe qué? Le quería hablar un poquito de este tema, ¿no? Que ella habla con tanta nostalgia de su lugar. Sí. Y quería que no dejemos flotando el concepto de volver. De volver de diferentes lugares, de diferentes situaciones, de diferentes posiciones. Y a veces pareciera que esto de añorar es solo para los latinos. para los que vivimos al sur, me refiero de Brasil para abajo, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, Brasil tiene una palabra que se llama saudade. Se dice saudade. Y quiere, es un concepto más que una palabra, ¿no? Significa nostalgia, añorar. Sí. Es un... pero con ternura, con dulzura, ¿no? Un extrañar. Claro, un padre le dice a un hijo que se va de viaje. Sí. Ya está en esa edad de usted. Es un concepto muy lindo. Bueno, esa añorancia, esa nostalgia que tenemos. Añoralgias, dijo. Añoralgias, es verdad, sí. Tiene que ver, a mí me parece que es una cuestión latina, de hombres de sangre caliente, de hombres y mujeres de sangre caliente, ¿no? Entonces me parece que nadie lo puede expresar como otro latino. En un momento de nuestro país, en varios momentos de nuestro país, pero en un momento en exclusivo, cuando fue el proceso de reorganización nacional, los militares, mucha gente se fue exiliada y mucha gente se fue escapada. No todo el que se fue exiliado. Algunos lograron huir a lo peor, ¿no? Mi mamá fue una de esas. Conmigo a la rastra, porque yo era pequeño. Nos logramos ir a España en un momento donde mi vieja ya tenía todos los números puestos. Y bueno, llegado un momento, pintó la oportunidad de que podíamos volver. De repente llegó el 83, se hablaba de elecciones, se hablaba de Alfonsín en la presidencia, se recitaba por todos lados el preámbulo de la Constitución Nacional, se hablaba de los poderes del Estado otra vez trabajando en sus oficinas y se abría la nueva ventana de volver. ¿Después de cuánto tiempo? Y nosotros nos fuimos en el 78, así que fueron 4 años. Mm. Pero hubo gente que se fue mucho antes. Sí. Hubo gente que se fue ya a partir del 75, 74, ya se empezaron a ir, ¿no? Por cosas diferentes. Sí, sí, otros que tardaron en volver. No, del 75 al 74 se iban por la AAA. Y los que se fueron después del 76 iban por los milicos. Porque si bien antes había, la AAA era una fuerza paramilitar, así, un comando sí. De sotamanga, ya después del 76 el que torturaba, encarcelaba, torturaba y desaparecía, era el gobierno nacional. El ejército nacional. Sí. El gobierno nacional, sí. Era un gobierno. Así que bueno, estaban estas categorías. ¿Y qué pasaba? Uno sospechaba que se iba a ir, uno se iba pensando que ya no volvía más. Pensando que no volvía más. Y cuando vos te vas bajo esa circunstancia, no podés dejar de pensar en volver. Es como una piedra en el zapato. Esperando que en algún momento... Que no te deja caminar bien, ¿viste? Mm. Te pincha y de repente te pincha el talón y de repente te pincha la planta del pie y se te pone contra los dedos. Y es una sí. Puta piedra en el zapato, ¿viste? No... Es una sensación de estar incompleto, de que A mí no me mientan, no me digan que la misma luna que vemos todos, que el mismo sol que vemos todos, que la misma lluvia que vemos todos. No, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes, claro. Son diferentes. La lluvia de Madrid en invierno, te morí de frío. Sí. En el alma. Y en Buenos Aires, te morí de nostalgia, que es una tristeza más dulce. Sí. ¿No? Pero son diferentes. Y son diferentes, permítame la frivolidad, pero ya físicamente son diferentes. Estás en el otro hemisferio, por lo tanto, la luna sale del otro lado y se mete del otro lado. Claro, y el proceso decreciente a decreciente no es de izquierda a derecha como lo vemos nosotros, sino de derecha a izquierda. Es al revés. Es todo. Es al revés. Entonces, bueno, la cuestión es que en un momento uno se la pasa queriendo volver. Y un día pudimos volver. Un día pudimos volver. Y volvimos y nos encontramos con un montón de gente querida. Y nos faltó un montón de gente querida más. Y cuando llegamos, bueno, hicimos un asado con los que nos encontramos. Nos juntamos, hubo muchos abrazos, muchos llantos, mucho qué grande que estás, te fuiste, eras un bebote, mirá qué estirón que pegaste, ¿a qué año vaya? ¿Viste? Todas esas cosas que te dicen los amigos y los familiares y los tíos postizos. Bueno, y ahí uno de los amigos nos trajo un poema de Mario Benedetti, que se llama Vuelvo, y que yo se los voy a leer, que es un poema que a mí me emociona, lo siento especialmente mío, porque es lo mismo que hubiera dicho yo, no le cambiaría ni una palabra. Dice así: vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tantos siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores, me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se reparte mi jornada, las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a ver un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña. Cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena. Y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo, de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas.

siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Bueno, gente, en este temita llegamos al final de la transmisión de hoy, del día de hoy. Va para nosotros, ¿no? Sí. Acá. Así que bueno, tengan en cuenta esto. Seguimos siendo piantados. Quiérannos así piantados. Vamos a estar los miércoles. Sí. Después nos van a decir en qué, porque este programa va a tener una retransmisión, ¿no? Aparentemente se lo va a repetir, se lo va a repetir, que posiblemente sí se lo repita un día de feria. Claro, estaría bueno. Estaría bueno, así lo podemos escuchar ahí en los puestos y escuchar un poquito de música de viejo. Así que bueno, vamos los miércoles de 14 a 16, por ahí, si nos quieren escuchar en directo. Y si no, ya en estos días, me imagino que en las publicidades de La Negra 90.1 va a salir qué día van a pasar la repetición del programa. Ustedes, mientras tanto, mandan mensaje en la semana por ahí para el programa que viene. Acuérdense que tenemos el 2944-1260-66. ¿Lo entendió? 1260-66. Ahí está. Bueno. Y manden un mensajito, aunque sea para pedirnos, para la otra semana. Tenía pensado si la semana que viene, ahora que escuché esto de Jaime, si me voy antes que vos, y eso me dio ganas de hacer un programita de Morgue Uruguaya. Uy, qué lindo. ¿Qué le parece? Sí, me encantó la idea, me encantó. Bueno, entonces el miércoles que viene, por ahí, hablamos de murga. Y, bueno, ahí nos vemos, No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré. Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día.